tenemos a una invitada en el estudio, está con nosotros la concejal María Gabriela Negri. Hola, buen día. La trajo la lluvia, la piedra. Buen día, ¿cómo estás? Sí, la lluvia, una bendición. Buen día, Cristina. Sí. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muchas gracias por venir. Gracias a ustedes. Bueno, te convocamos para hablar de varias cosas en lo posible, en varias esferas, en el marco de lo provincial, de lo nacional y sobre todo de lo local, que por ahí es lo que más le interesa a la audiencia. Bueno, te quería consultar tu visión un poquito, repasando un poco primero lo que es el estado de cosas en lo nacional y en lo provincial, y después meternos, como te decía, específicamente en lo local. En tanto, lo que por ahí algunos nos preguntamos, en tanto el funcionamiento de la alianza que actualmente se llama Juntos por el Cambio, y antes Cambiemos, bueno, el 14 de abril pasado, que hubo elecciones a nivel provincial, digamos, se revirtieron 28 municipios que estaban gobernados por la UCR, básicamente, generalmente. El 14 de abril se votó aquí, sí. Y efectivamente también en muchos otros municipios se perdieron 28 municipios. 28 municipios, un mes después fue la elección provincial que ganó Schiaretti, y donde también se perdió para la UCR la ciudad de Córdoba, ¿sí? Y bueno, y después ya agosto, octubre se perdieron, por ejemplo, a nivel nacional para la Alianza Cambiemos, y también se perdió la provincia de Buenos Aires. Bueno, en resumen, la pregunta es, a tu criterio, ¿cuáles fueron los factores que determinaron que por ahí no haya acompañado la población mediante el voto en manera masiva? Bueno, mira, resumirlo en una sola causa, uh-huh, o en un solo hecho sería de una simplificación absoluta, ¿no? Yo creo que cuando suceden este tipo de situaciones electorales, de, uh-huh, resultados electorales, lo dije cuando analizaba la derrota nuestra, uh-huh, el 14 de abril, no hay monismos causales, ahí, uh-huh, concurren muchas causas. Obviamente, que creo que en el plano nacional la economía ha sido determinante, uh-huh, la marcha de la economía, decisiones, no hicimos todo bien. Sí. Es obvio, creo que nos faltó política, uh-huh, a la alianza estoy hablando. Bueno, nosotros no éramos una coalición de gobierno, éramos una coalición parlamentaria, por, sí, lo tanto, en el Parlamento anduvimos bien. Te acordarás que se sancionaron muchas leyes, sí, sin tener minoría en ninguna de las dos cámaras. Uh-huh. Pero bueno, no formamos parte de la toma de decisiones de las políticas públicas de todos los días. Claro. Y eso se vio, fíjate vos, se vio reflejado. Nosotros, Juntos para el Cambio, no hizo campaña para las PASO. Uh-huh. Pensó que con la obra pública, que con esto, con lo otro. Bueno, son distintos criterios. Sí. Estoy tratando de responder lo que me preguntas. Para mí hubo una causa o una razón, uh-huh, que fue determinante a la hora de que los vecinos eligieran, y que fue el tema de la marcha de la economía. Bien. La gente, sobre todo la clase media, se sintió que estaba siendo parte de un ajuste muy grande. Sí. Y lo segundo, me parece, estoy convencida, que nos faltó política. Uh-huh. Porque cuando uno está en una situación de crisis muy grande, lo único que no debe hacer es llamarse silencio. Porque uno tiene que explicar. Después cada uno comparte o no. Pero sobre todo cuando está en una esfera de responsabilidad, uno tiene que explicar y explicar y explicar y explicar y explicar las decisiones que toma. Sí. Porque la realidad es muy dura. ¿No crees que se perdió, perdió un poquito por ahí de confianza justamente en la palabra, en términos de que hubo promesas que... Puede ser. Yo te digo, para mí lo determinante en el resultado fue la marcha de la economía. Bien. No estoy diciendo que sea lo único. Uh-huh. Tampoco creo que todo se haya hecho mal. Okay. Por supuesto que no hicimos todo bien, pues si hubiésemos hecho todo bien, la gente nos hubiese votado mayoritariamente. De cualquier manera, el resultado que obtuvimos no es lo mismo ganar que perder. Sí, claro. pero es un muy buen resultado. No, les delega una gran responsabilidad. Por supuesto. Claramente. Por supuesto. En este sentido de por ahí la visión de que hizo falta política, o sea, se dejó un poco de lado, hubo un reclamo de cierto sector a para nivel mí, nacional. Sí, sí, no. Y de hecho, hubo un reclamo de cierto sector del radicalismo, sobre todo en este sentido, ¿no? ¿Cómo ves las primeras medidas, lo que se está tratando ahora en el Senado, se va a tratar esta tarde? ¿Es este planteo de política, de mandar un paquete de leyes, ¿no? Bueno, de emergencia? Mira, sinceramente, yo, como muchos, que no votamos al presidente de la fórmula Fernández-Fernández, yo quiero que le vaya bien al gobierno. Uh-huh. Digamos, es ridículo pensar que proporcionalmente a que le vaya mal, me va a ir bien a mí. No, no, eso se tiene que terminar. Sí. Ahora bien. Fíjate vos, Cambiemos, o Juntos por el Cambio, durante los 4 años últimos, no tuvo minoría en ninguna de las 2 cámaras. Uh-huh. Nunca, nunca, el Frente para Todos nos dio quórum. Nosotros, las 2 cámaras, sin minoría, tuvimos que buscar el quórum. Acá había una absoluta disposición a acompañar, a tratar el proyecto de ley de emergencia, a aportar, como así se hizo con el artículo 85, sí, que sí, finalmente fue hubieron varias modificaciones. En un gesto, ¿sí?, que habla bien de la apertura, ¿no? Pero por supuesto. Ahora, había necesidad de tener a la sociedad en este estado de zozobra durante 48 horas, de que se va a ver quórum, no va a haber quórum. El quórum es el dar o no dar quórum. Uh-huh. Es una herramienta parlamentaria legítima, sí, que por supuesto generalmente la tiene la oposición. Sí, claro. ¿No? Pero se filtró por ahí la intención en un momento de que no se dé quórum a la jura de lo bueno, eso no está muy bien, eso, ¿no? Eso es un exceso. Claro. Finalmente se dio así. Sí. Lo que pasa es que vuelvo a repetirte, en una concertación, en una coalición de partidos, uh-huh, conviven distintas expresiones. Claro. Y bueno, eso es inevitable, de que unos piensen de una manera y otros de otra. Y bueno, es en el diálogo, es en la búsqueda de encontrar una alternativa que nos contenga a todos. Finalmente se bajó, se dio quórum, se acompañó la jura de los nuevos diputados, uh-huh, porque en realidad no haberles dado quórum para que juren, puedan sentarse en la banca, aunque mañana vuelvan a ser ministro, sí, es una, no quiero llamarlo, quiero encontrar la palabra justa, es un jueguito también legítimo que tiene el oficialismo para hacer, pero también hubiese sido un jueguito que tenía la oposición para hacer. Sí, que nos termina en realidad dañando a todos, es más fácil, y es la visión. Yo lo que creo más profundamente, sí, que el proyecto, lo poco que conozco, yo no soy economista, lo poco que conozco, y lo poco que he leído, porque uh-huh, conlleva un ajuste a la clase media y a los jubilados. Mi lectura es porque puesto la fórmula, hubiesen cambiado la fórmula. Sí. No dejen la fórmula, sí, del año pasado. Sí. Lo hubiesen cambiado, hubiese sido diferente. Pero usted sabe que se determinó un bono de 10.000 pesos para, sí, los jubilados, y además, sí, un aumento trimestral que va a ser por decreto, ¿no? Es que, bueno, pero justamente la lectura debería hacerse a partir de cuánto es ese aumento, porque si ese aumento está por sobre el cálculo de la fórmula previsional, que convengamos no cumplió con lo que Mauricio Macri había prometido, que era que iba a superar al cálculo anterior, lo iba a asegurar, sino que fue menor la capacidad del poder adquisitivo para los jubilados. O sea, fue una fórmula que horadó en su momento, la de 2017, la capacidad de los jubilados de una calidad de vida mejor. Por lo que fuera, error de cálculo, yo no voy a hablar de mala fe, porque por supuesto no se puede decir eso, pero no cumplió con lo que se esperaba. Entonces hay que ver ahora qué herramientas se pueden utilizar para volver a recomponer, ¿no?, a ese estrato de la sociedad. Y después, otra cosa que para mí es central en ese proyecto, y por eso Juntos por el Cambio lo rechazó, es por la delegación de facultades. Sí. Delegación de facultades que se habían recuperado, que es el rol esencial del Congreso. Sí. Y bueno, no tengo en este momento presente un montón de situaciones donde se le delegan facultades al Ejecutivo, facultades que son propias y que hacen la función esencial del Congreso. Perfecto. Sí, la división de poderes que tiene que contrapesar justamente. Claro. Por supuesto. Sí, en ese sentido, sí, claro, cuando se proyecta justamente. A ver, ¿qué es lo que digo? Estamos en una emergencia, se requieren algunas delegaciones, perfecto. Uh-huh. Disputamos cuáles. Sí. Conversemos cuáles. Bueno, a nivel local estamos un poco parecidos. Sí, ahí vamos a llegar. Nos vamos metiendo de a poquito. Una más a nivel nacional y ya nos metemos en el local. El rol de la UCR, Partido Centenario, con dirigentes, bueno, empezando por Leandro N. Alem, en un partido que en su momento nació como cuasi revolucionario en su momento, pasando por dirigentes como Hipólito Yrigoyen, pasando por Ilia, por Frondizi. Amadeo Sabatín. Sí. Y llegando, y por Raúl Alfonsín. Bueno. Y en este momento, ¿usted no cree que se perdieron algunas, o por lo menos se bajaron algunas banderas dentro de la alianza, en términos de decir, como usted decía recién, no fue la participación en las decisiones del gobierno nacional de Cambiemos, no fueron parejas para la UCR en relación a lo que era la mesa más del PRO, por así decirlo? Mira, la crisis que atraviesan los partidos políticos en su forma tradicional no es propiedad del radicalismo. Uh-huh. Y tampoco es una crisis que viene de hace dos días, ni dos años, ni tres. Abarca la crisis de representación y abarca la política en sus formas tradicionales. Y dicho esto, ¿qué quiero decir? El radicalismo, además, después del 2001, nosotros no tenemos una... Desde nuestro origen, nosotros no tenemos una tradición frentista como lo ha tenido el peronismo, sí, como un movimiento, o podrían tener otros partidos. Nosotros, el fracaso de esa alianza electoral nos costó muy mucho. Y todos, los tres que estamos acá tenemos memoria. Puede que chicos más jóvenes no lo conozcan, pero a nosotros nos ha costado muy mucho. Y nos ha costado muy mucho la recuperación como partido. Como no somos un movimiento y somos un partido político, y conservamos algunas de esas herramientas, como es la de tener órganos de conducción, nosotros nos reunimos, y aunque algunos digan de que es mímica, bueno, no es mímica. Nosotros debatimos en la Comisión de Gualeguaychú. Se debatió muy mucho. Yo te digo la verdad, escucho tantos discursos de algunos ex compañeros de militancia, otros afiliados radicales. Uh-huh. Yo digo, pero si tienen un discurso que está más cerca del de Moró, pero hay que sincerarse. Si no está mal cambiar. Uh-huh. Lo que uno tiene que hacer es hacerse cargo de cómo piensa. Transparentarlo. Uno tiene que, digamos, si vos estás convencida de lo que decís, lo celebro. Ahora, defendé eso. No te pintes de otra cosa. Y vuelvo a esto. Nosotros tenemos órganos de conducción. En Gualeguaychú se discutió mucho. Después te puede gustar o no te puede gustar. Era la forma que tenía el radicalismo de empezar a recuperarse, a tener más intendentes, a tener algunos gobernadores, ir en una coalición. Y también, ¿por qué no decirlo? Era la única manera que teníamos de competir electoralmente por el poder de alguna manera cierta. Si íbamos solo, íbamos a salir quinto. Eso es totalmente comprensible. Ahora bien, usted decía hace un rato que no tuvieron en la mesa chica de decisiones el mismo peso que por ahí el PRO. Por supuesto, porque no, por supuesto, porque lo nuestro se aprobó, empezó siendo una coalición parlamentaria y debió haberse profundizado como coalición de gobierno. Y bueno, lamentablemente eso no sucedió. Yo creo que el radicalismo en ese sentido le señaló en algunas oportunidades, como fue el tema de los jubilados en su momento y que se dio marcha atrás, y le señaló al presidente y a su gabinete, pero bueno, ya está, no sirve, sí. No sirve llorar sobre la leche derramada. Yo creo que ha sido una experiencia para los radicales, que vuelvo a decirte, no tenemos tradición frentista, uh-huh. Ha sido una experiencia más que enriquecedora. Hay que convivir en una coalición, ¿eh? Hay que convivir, todos tenemos que ceder, todos, así como todos queremos aportar, pero todos tenemos que ceder. Claro. Ahora sí, ahora hay que redefinir y redefinir el rol del radicalismo para dentro nuestro, dentro de la coalición, y también en ese marco, ¿cuál va a ser el rol de la coalición como oposición? Claro, claro. Es todo un desafío. La gente nos colocó allí. Mirá, yo ayer me han llegado, con esto del WhatsApp es fantástico, ¿no? Ahorra llamadas. Pero no sabés el enojo que tenían muchos radicales porque bajaron a dar el quórum para que juren los nuevos diputados. Entonces tenés que explicar que tú todo lo que venimos hablando. Sí. Porque bueno, la gente no conoce la técnica legislativa, no entiende la práctica, y por ahí dicen, no, somos el 41% y nosotros nos tenemos que oponer a todos. No. No sería así, claro. No necesariamente. ¿Tu rol de oposición cuál es? El rol de oposición es controlar, señalar, marcar, ser el contrapeso de la delegación del poder absoluto. Eso es lo que nos distingue a una república de otros sistemas. Pero no es oponerse por oponerse. No, y además darnos la posibilidad de poder debatir, que podemos no estar de acuerdo, pero en aras de eso podemos construir en conjunto desde las visiones que cada uno pueda aportar. Y para eso me parece que el rol de la política es esencial y fundamental, que pueda salirse de los egoísmos propios, a veces partidistas, ¿no? Sí. Para poder debatir cuestiones concretas que, en definitiva, bueno, le terminen de resolver las cosas a la gente. Bueno, para eso hay que despojarse de los egos. Claro. Yo, sinceramente, les digo con mucho respeto, yo creo que el presidente Fernández no tiene esa... Yo no lo veo esa característica de pretender ser fundacional. No. Y espero que no equivocarme. No, me parece que... Y espero no equivocarme. Está bastante abierto a dialogar, a... Así que... Sí, así que, bueno, si ese es en el intercambio de ideas y en la discusión... cuando uno va a encontrar una alternativa que nos contenga. Perfecto. Bueno, pasemos un poco al plano de lo local ahora. Es lo mismo. Sí, exacto. Hay analogías que son medianamente parecidas. Un poquito en retrospectiva, 4 años en los cuales pasaron 4 intendentes, subinterinatos. Usted estuvo, de hecho, un periodo como interina. Y hay algunas situaciones que no están del todo claras todavía, hay varios diferendos, de hecho, internas también dentro de los partidos. Bueno, la verdad, una situación que no es la deseable para ningún pueblo y que nos lleva a un montón de problemáticas. El otro día en Extraordinarias se intentó justamente, o se envió una cantidad de proyectos de ordenanza, entre los cuales estaba la emergencia económica, etcétera. Bueno, ¿qué opina del proyecto? ¿Cuáles son los puntos en los que coincide, en los que no? Bueno, mira, lo primero que sinceramente me sorprendió, porque como bien sabés, el periodo ordinario ya terminó y las convocatorias a las sesiones tienen que ser por lo menos con 48 horas de anticipación. Uh-huh. Yo entiendo que acá estamos en una situación crítica, como lo está el país, como lo está la provincia. Entiendo que el intendente necesite esta herramienta. Ahora, 2 cosas. Yo no la acompañé, y no la acompañé, te voy a decir por qué. Uh-huh. Junto con la ordenanza de la emergencia económica, nos manda un proyecto para crear la nueva orgánica municipal. el nuevo organigrama municipal. Ese nuevo organigrama municipal tiene 7 secretarías, como tenía anteriormente. Antes tenía 2 subdirecciones, ahora va a tener 5. Uh-huh. Y tiene 18 direcciones. Entonces yo me pregunto esto. Si está mandando un proyecto de ordenanza donde hay que delegarle prácticamente todas las facultades que tenemos como Consejo Deliberante, como Poder de Contralor, le vamos a autorizar a vender todos los inmuebles que quiera, como quiera, de la manera que quiera. Le vamos a autorizar a ceder los créditos, ceder deudas. Es decir, estaríamos entregándoles la posibilidad de terciarizar una deuda a una empresa privada, como podría ser la EMOS. Uh-huh. No estoy diciendo que sea, estoy diciendo podría. Le daría la facultad para hacerlo. Por supuesto. Claro. Son facultades amplísimas. Pero yo digo, si todo eso se hace en el marco de que estamos en una emergencia tremenda, entonces voy a crear más de 20 cargos. Yo les pregunté, ¿van a ser ad honorem? Si son ad honorem, los apruebo ya. Pero supongamos que tengan un haber mínimo, el monto que cobra un becario hoy. Sí. 10.000 pesos. Uh-huh. ¿Más las cargas sociales? 20 y pico cargos, ¿cuánto es? Sí, es muchísimo dinero. Le pregunto en lo que es el actual. Digo, ¿no podríamos buscar otra forma? Yo, digamos, el organigrama está fantástico. Más allá de algunas cositas, que incluso una modificación que planteó el concejal Fumiato, en relación a la denominación de la Secretaría de Empleo, y yo coincidí con él porque no era lo mismo el emprendedurismo con la economía social. Es más, conceptualmente son cosas. Son tan distintos que casi parecen no antagónicos, pero no, van en una línea muy distinta. Una bueno, cosa vamos, es, vamos a decirlo así, no expresan lo mismo. No. Él marcó eso, marcó incluso una superposición que había en otras secretarías. En fin, a mí me parece que no había necesidad de tanta urgencia. Podríamos haberlo conversado, consensuado. Yo tuve que adelantar el viaje, yo estaba en Buenos Aires. Sí. Yo llegué a las 2 menos 20 de la tarde del día de la sesión. Y me podrás decir, ¿por qué cambié mi viaje? Y porque a mí no me gusta faltar a mi trabajo. Y yo siento que aunque sea una voz en el desierto, yo me debo a la gente que me votó, a la gente que confió en lo que nosotros expresábamos. Y no podía no tener mi opinión sobre esto. Le consulto, ¿da la sensación por algunos errores justamente conceptuales y de tipeo o ambas cosas, que quizás usted cree que se leyó acabadamente el proyecto de ordenanza por parte de todos los concejales? Usted dice que estaba de viaje, no tuvo tiempo de acceder, o sí tuvo tiempo. A mí me lo llevaron el martes a las 6 de la tarde, yo estaba en Buenos Aires, así que lo leí cuando llegué a mi casa a las 2 de la tarde. Uh-huh. Vos sabés que siempre se citan las sesiones con 48 horas de anticipación, justamente para tener un tiempo mínimo de estudio, de lectura. Después la otra cosa, podrían habernos remitido las actas de transferencia. Yo personalmente, no es que no me haga falta. Yo tengo, a pesar de que la crisis de cuando yo estuve en el Ejecutivo en el 2017 no era de la envergadura de hoy, ni la nacional, ni la provincial, ni la municipalidad, ni la municipal, igual, yo he ido haciendo un seguimiento de los números de la manera que he podido. Pero no tengo una copia del acta de transferencia, por ejemplo. ¿Por qué no dejarla en estudio un par de días? ¿Por qué no darnos algunos elementos más? Todo lo que le he escuchado al intendente, lo digo con la mejor predisposición de colaborar. Uh-huh. Y yo les decía los otros días, nos mandan también de manera conjunta para que aprobemos el nombramiento del juez municipal de faltas. ¿Cuál es el requisito sine qua non que tiene el juez municipal de faltas? Bueno, que se conozca los antecedentes, ¿no? Para que ver sea si... abogado. Claro. ¿Cómo vamos a aprobar si no sabemos si tiene un problema con su matrícula? Claro, no están los antecedentes ahí. No nos mandaron nada. Aparentemente los mandaron, se traspapeló, eso me enteré ayer. Sí. Consecuencia, ninguno de los concejales teníamos en sus bancas tres líneas que digan el colegio de abogados dice que la matrícula de este profesional está vigente. Uh-huh. Estaríamos incurriendo en un delito nosotros. Imagínate si aprobamos el nombramiento del juez de falta, que es el que, digamos, te sanciona por las normas, las contravenciones de la vida cotidiana. Imagínate si después nos enteramos que tiene la matrícula suspendida por... Sí, y venimos de tantos... digamos, tantas desprolijidades institucionales que ya que arrancamos de nuevo y que planteamos mirar para adelante y hacer, digamos, nuevo, arranquemos bien, lo más ordenados posibles. Yo les digo la verdad, yo tengo la mejor predisposición, tengo confianza, quiero tenerla, sí, pero también se lo planteé al presidente del consejo los otros días. El intendente tuvo un discurso absolutamente contenedor, le habló, no habló, dijo dejemos el pasado atrás, uh-huh, miremos para adelante, quiero gobernar con todos y para todos. Bueno, yo le creo. Ahora, modifiquemos algunas acciones, porque la palabra tiene que estar acompañada con los hechos. Sí. Y este proyecto de emergencia, a lo mejor, si lo hubiésemos podido discutir, uh-huh, conversar, intercambiar ideas, a lo mejor lo hubiésemos acompañado. Claro. Así como está, no. Porque así como está, ¿quieren que les diga una cosa? Si yo aprobaba esto, es para que nos pagaran el sueldo para no hacer nada. Era para apagarle la luz al Consejo Deliberante. Entonces, la verdad me parecía un exceso. Sí, sí. Y además una contradicción con la modificación del organigrama, sinceramente. Sí, siempre el legislativo tiene que estar muy presente justamente como contralor. El Congreso, por ejemplo, Nacional, el año pasado prácticamente no sesionó. Eso es, parece que no son las prácticas políticas que son adecuadas. En términos de dejar de no mirar atrás, pero yo creo que hay una deuda con el pueblo capillense en términos de que se clarifiquen algunas cuestiones, sobre todo que tienen que ver con las cuentas públicas, que son del pasado. Si usted me tiene que resumir, ¿con qué palabra define o con qué palabras define lo que fueron estos 4 años en donde se sucedieron 4 intendentes y a qué atribuye que haya sido esto tan desprolijo, tan convulsionado? Mira, yo creo que, vuelvo a decir, nunca creo que haya una sola causa para esto. Creo que primero nos habla de que tenemos que seguir un fuerte trabajo. Los políticos pues, tenemos que mirarnos para adentro, hacernos cargo cada uno de lo que nos toca y seguir trabajando para tener una mejor institucionalidad. Porque cuando uno asume una responsabilidad, la asume y la debe cumplir hasta el final. Pero también, si así no sucediera por una circunstancia sobrevenida, tampoco deberían suceder estas situaciones de zozobra y de hacer temblar todas las instituciones, ¿comprendés? Uh-huh. Yo por eso presenté el proyecto de la necesidad de dictar nuestra carta orgánica, de que se logre que la provincia nos otorgue la categoría de ciudad para poder después dictar nuestra carta orgánica. Porque hay institutos que resuelven mucho más lo institucional. Después la crisis económica, yo creo que, bueno, Córdoba no es una isla, Capilla del Monte no es una isla. Las previsiones que se hicieron han sido equivocadas. Este es un municipio que tiene un serio problema y es que, por ejemplo, el agua, uh-huh, de 10.000 cuentas hasta hace 2 meses, no voy a hablar de lo que no sé, hasta hace 2 meses pagaban 1.500 cuentas. Entonces, es imposible. 1.500 sostienen a 10.000. ¿Se explica mejor por dicho, la crisis económica? ¿O hay alguna gente que podría pagar y no quiere pagar? ¿Y por qué? Yo creo que hay una gran desidia. Creo que hay una, digamos, el argentino es hijo del rigor. Hay falta de cultura tributaria. Es decir, a ver, no es pagar, es una obligación. Uh-huh. Digamos, así como tenemos derechos, tenemos obligaciones. El servicio del agua, la prestación del agua, del servicio, es una prestación de un servicio caro. Caro. Lo que cuesta la potabilización, lo que cuesta mantener las plantas en funcionamiento y en estado. Acá no se puede hacer un arreglo de una cloaca. Mm. Piden extensiones. ¿Con qué? Salvo que gestionaras. ¿No faltó un poco de articulación con el gobierno provincial y el nacional? Por supuesto. Yo, desde que estuve, hice todos los esfuerzos y conseguí algunas cosas. Y me quedaron en el camino otras que estaba un convenio a firmar por los 23 millones. Y bueno, cuando no se pudo celebrar porque estábamos en veda, tal vez eso nos hubiese permitido, no importa si no estaba yo, pero si el convenio estaba firmado, hoy le hubiese permitido al intendente tener una cosa a futuro. De cualquier modo, yo conseguí lo de renovaciones urbanas, que eran 3 millones de pesos en material, que es con lo que se hizo la vereda de el IPEN 279. Eran baldosones, 870 metros de baldosones, 870 metros de adoquines, uh-huh. que es con lo que se hizo toda la recuperación del paseo del ferrocarril. Sí. Conseguí 5 computadoras con sus impresoras de última generación para la administración municipal. Pudimos firmar un convenio con el Cedronar. Bueno, en fin. Me quedaron otros trámites pendientes, por supuesto, que bueno, ya no tenía autoridad en nombre de qué hacerlas. Hubo intendentes que gestionaron desde diciembre del 2015, uh-huh. acá cerquita nomás, sí, en Cerro de Suela. Sí. Tienen un polideportivo que quisiéramos tenerlo nosotros. Y en San Esteban también se ve la obra por la gestión, justamente la articulación siendo una comuna. O sea. Bueno, ¿qué te puedo decir? Pero eso no es la crisis económica. Yo creo que faltó gestión en algunos casos, pero la crisis económica y financiera del municipio viene por otras razones. Este municipio tenía una deuda con la caja de jubilaciones, uh-huh. que hacía imposible que los empleados se pudieran jubilar. El intendente Cés firmó 3 convenios con la caja de jubilaciones y el intendente Buffoni firmó 1. Uh-huh. 4 convenios de pago por la ausencia del pago de hace 20 años atrás. Sí. Entonces, hoy en día, todo ese pago de esos convenios se debitan directamente de la coparticipación. Mm. Y es mucho dinero. Claro. Es mucho dinero. Yo creo que hay muchas razones. Vuelvo a repetirte. La recaudación acá es escasa. Uh-huh. Acá hay que trabajar mucho con el vecino para que tome conciencia de que, bueno, que debe pagar sus tributos. Porque no tiene otra manera el Estado para prestarle los servicios si no paga. Suponte, en la localidad de La Falda, ¿saben de cuánto es la recaudación? No. ¿Qué porcentaje? El 75%. Y en los meses de verano, que es cuando la gente suele acercarse a pagar la cuota única, suelen llegar al 85%. Claro, esa es muy alta y acá es muy baja en esas proporciones. Le pregunto cuánto tuvo que ver de repente internas dentro de la UCR capillense durante los gobiernos de Cés y de Buffoni para las situaciones que llevaron a ambas renuncias. Mira, la verdad no quiero detenerme a hablar de eso porque estoy involucrada y ambos dicen que renunciaron por culpa de. Mm. Nadie renuncia por culpa de, en mi opinión. Mm-hmm. Yo no destituí a nadie. Yo he cumplido con lo que yo creía que debía cumplir. Después, bueno, si cada uno tiene derecho a hacerse, digamos, a explicarse o buscar intentar buscar alguna explicación para sus acciones. Yo no acostumbro a mentirme. Uh-huh. Yo, esa no es un patrón en mi vida. Yo no acostumbro a mentirme. Sí, ha habido diferencias, por supuesto. Pero las diferencias no han sido las causas de las renuncias. Yo estuve con el intendente Buffoni 3 días antes de que renuncie, cuando me enteré, y él me dijo que no estaba en condiciones físicas de seguir adelante. Mm. Que él no tenía vida, que se tenía que operar, que no quería seguir más. Eso fue lo que me dijo. Mm. A mí. Adujo razones personales. Conmigo sí. Sí. Le consulto, porque para mucha gente que por ahí depositó su voto justamente en la fuerza de Juntos por el Cambio, ¿no era natural, no hubiera sido usted la natural interina en lugar de Marcelo Rodríguez, siendo él de una fuerza opositora cuando renunció Buffoni? Mirá, o Hernán Juárez, no sé, algún concejal que sea de la Alianza Juntos por el Cambio. Juárez no quería, yo tampoco, porque la verdad, sinceramente, si el 14 de abril la gente me había dicho que no, sinceramente me parecía... Pero convengamos que a Rodríguez también le dijo que no a la gente. Bueno, y por ver, y, no, yo, pero digo, bueno, como que... Digo, yo hablo por mí. Está muy bien. Pero digo, si el vecino de Capilla del Monte no me quiso de intendenta el 14 de abril, y esto era menos de... Era 50 días, ¿cómo me voy a autoproponer? Pero, y además, ¿para qué? Para que digan... Que otra vez, como decían, no, lo tiró por la ventana. No. En realidad lo único que mostró predisposición, digamos, de querer ser fue Marcelo Rodríguez. ¿Y cómo vivió o cómo visualiza lo que fue este interinato? Mirá, yo creo que sorteó más allá de las expectativas los obstáculos, porque... ¿Y vos te acordás lo que fue el 6 de junio? Sí, el paro de los municipales. ¿Vos te acordás que el intendente Buffoni le hicieron paro? Uh-huh. Habiéndole depositado el 60% de los sueldos. Uh-huh. Sí. Habiéndole cumplido con todo lo que había firmado, los acuerdos salariales que habían firmado. Porque te cuento, dentro de los acuerdos salariales, también se había firmado que había que pagarles el 7. Uh-huh. Cuando la coparticipación nunca llega antes del 10º día hábil. O del 7º día hábil, que son 10 días. ¿Pero quién había firmado ese acuerdo? El sindicato con el intendente Buffoni. Entonces, digo, en el marco en que asumió haber podido cumplir con el pagar los salarios, cumplir con pagar algunos proveedores... mira, yo escucho cada cosa que se dice, que yo no sé si las dicen con maldad o por un gran desconocimiento. Dicen que se acumuló una deuda con la ambulancia. No, señor. Con la ambulancia veníamos con 3 meses de deuda. Uh-huh. Se sostuvo esos 3 meses de deuda para adelante, eso es lo que pasó. No sé si 3 o 2, o 2 meses y medio. En fin. Creo que era una situación particular y creo que demostró que puede ser un piloto tormenta. ¿Y la participación del Tribunal de Cuentas también durante los 4 años, cómo la vivió? No, mira, con distintos momentos. Uh-huh. Vos imaginate que, por ejemplo, cuando yo estuve de intendente interina, viajé a Buenos Aires a gestionar un ATN de 1 millón de pesos. Uh-huh. Como me consiguieron la audiencia con el Ministerio del Interior de un día para el otro, obviamente cuando son casos de urgencia fui y saqué los pasajes con mi tarjeta de crédito, ¿verdad? No cobré un viático porque dormí en la casa de mi hermano para no pagar hotel. Me pagué todos los taxis, remises, habido y por haber. Y cuando pasé para que el Tribunal de Cuentas me pase, me devuelva los dos tickets aéreos, ¿sabes qué me contestaron? ¿Qué? Con un dictamen firmado por la doctora María Amelia Battaglini, que nadie me había ordenado a que yo fuera a gestionar, que yo no tenía facultad para ir a gestionar. En ese sentido... Yo te voy a explicar. Sí. Yo fui un 9 de diciembre. Volví el 12. Tuve 4 días. El millón de pesos ingresó de un ATN. No retornable. No se devolvió un peso. Entró el 20 y pico de diciembre. ¿Sabes cuándo me devolvieron los pasajes a mí? ¿Cuándo? A fines de abril del año siguiente. Después que tuve que insistir y decir... de que la Constitución me obliga a gestionar, yo no podía hacerme un autodecreto. Mira, y la relación con el Tribunal de Cuentas ha sido, la verdad, tremendamente complicada y muy discrecional, sobre todo. Se enderezó un poco el año pasado. En algunos momentos se comentaba que pasaban algunos pagos a proveedores no pasaban por el sistema. Esto por lo menos desde algunas personas de la municipalidad que comentaban eso. ¿Hay algo de eso en estos 4 años o eso no fue así? Lo que hubo fue, en un momento, alguna desprolijidad en las formas, porque el procedimiento en el Tribunal de Cuentas es, vos pasás el compromiso primero. Supongamos, Juan Pérez. Vamos a contratar a Juan Pérez por 3 meses una locación de servicio de 20 mil pesos mensual. ¿Estamos? ¿Yo qué paso al Tribunal de Cuentas? Paso el compromiso de pago por 60. Paso el contrato para que vea el contrato de locación de servicio. Una vez que el tribunal aprobó el compromiso, quiere decir... me aprobó que van a estar esos 60 mil pesos. Yo después recién empiezo a pagar. Pago 20, cuando corresponda. Sí. Sí, lo que hubo fue en algún momento que se abonó sí, con el compromiso aprobado, sin que haya sido devuelta la orden de pago aprobada. Es decir, que está mal. Sí. Que está mal. De cualquier manera, pudo probarse que los pagos fueron realizados y tampoco fueron tantos. Es lo que yo tengo conocimiento, no tengo conocimiento de otra cosa. Una consulta, en esta nueva etapa, ¿cómo está configurado? ¿Sigue siendo un frente Juntos por el Cambio? ¿Están como UCR, como espacio? O sea, ¿cómo está configurado en este momento? La UCR... es parte de Juntos por el Cambio. En Capilla del Monte también. Junto con el PRO. Y bueno, acá no tenemos coalición cívica, no tenemos representante de la coalición cívica. Y tampoco hay... bueno, no sé si hoy tienen vigente el sello del Frente Cívico. Ajá. Pero... es Juntos por el Cambio. Es Juntos por el Cambio. Bien. Bueno, le agradecemos un montón... Sí. Tenemos para seguir charlando, las puertas están abiertas para seguir analizando y sobre todo también la perspectiva sobre la política local, que estamos arrancando una nueva etapa y nos interesa poder tener las voces de todos los actores principales. Yo les agradezco mucho, yo creo que nosotros tenemos un desafío, nosotros digo, no los que ocupamos cargos, los que hacemos política, los que nos gusta la política, y tenemos alguna responsabilidad más. Tenemos que trabajar mucho para tener una mejor convivencia. Esta es una sociedad muy heterogénea, que a veces en determinados temas se fragmenta demasiado. ¿Cómo puede ser que no nos podamos poner de acuerdo? Miren, el tema del mosaicismo. Sí. ¿cómo puede ser que no nos podamos poner de acuerdo en la preservación de nuestras cosas mínimas? Yo no estuve de acuerdo cuando se puso el mosaicismo. Me encanta el mosaicismo. Sí, sí, sí. Me encanta. Sí. Yo no estaba de acuerdo porque, digamos, cambiaba la estética que estaba declarado patrimonio. Sí. Ahora bien, ya estaba hecho. Y se hizo mal. Y se dijo, ahora, sacarlo así de rompe y raje, y no sé si yo lo hubiese hecho con esa forma. No, el tema es, ayer lo planteábamos, si uno le da las herramientas a la población para que comprenda el porqué, podés aceptar ese impacto de otra manera. Y eso me parece que tenemos todos por que eso, mejorar un montón. Por eso. Sí, sí. Digo, ¿cómo nos vamos a poder poner de acuerdo qué hacer con la reserva? Sí. ¿Qué hacer con nuestro medio ambiente? Otra de las cosas en las que no estoy de acuerdo. Se bajó, que también Federico lo marcó, se bajó a dirección, porque va a estar dentro de la Secretaría de Agua. Bueno, yo creo que no hay políticas de turismo sustentable, sino hablamos de ambiente y del cuidado y la protección en todas las áreas. Es como el tema de las políticas de género. No puede haber solamente una dirección que trabaje en ello. Las políticas de género tienen que atravesar de manera transversal las áreas. En todas tiene que haber una perspectiva de género. Sí. Entonces, yo creo que sí, que debemos profundizar el diálogo. Confío que el intendente lo va a hacer. La verdad, no me hubiese gustado tener que rechazar todo esto. Pero no voy a hacer algo de lo que no estoy convencida. Y estoy convencida que si le delegábamos todas esas facultades, el Consejo no iba a tener razón de existir. Así que el lunes vamos a tener otra sesión extraordinaria. Confío que en la marcha mejoremos el procedimiento legislativo, el diálogo, y que bueno, y que mejoremos la calidad de vida y la convivencia democrática. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias a ustedes.